di que son malos y al final se vuelven maricona. Una pistola, tú nunca la has visto en dos cinturas. Tú quieres decir que es mía y yo lo que paro son unos piripipi. Son los más malos y nada más bla bla. Me roban una pistola y yo me la robé para atrás. Ay. ¿A quién es que tú vas? Los menores que se están quedando con todo respaldado por 37, puntico. 37, vamos allá. Trucha, man, trucha. Dios con nosotros. Para la changa. Yo menorcito, me junté con Chuquito. No cuento de Pepito, nos prendíamos con todito. Nunca caí en Naja, yo me hacía pasar por guayo. Pero no te equivoques, te mata el más pariguayo. Un menor de 15 años la tenía. Media libre en una semana vendía. Saddam decía no corra con la policía. A los ATR no le pare a fiscalía. Pásame esa onza por letra. Pásame esa onza por letra. ¿Cómo? Pásalo explosivo por letra. Pásalo explosivo por letra. Un menor de 15 años la tenía. Media libre en una semana vendía. Saddam decía no corra con la policía. A los ATR no le pare a fiscalía. Pásame esa onza por letra. Pásame esa onza por letra. Yeah, yeah, yeah. Pásalo explosivo por letra. Pásalo explosivo por letra. Y ya no ando en rebeldía, yo andaba endemoniado. Andaba con Chuquito y el Saddam troteado. Y no le cogemos para ni aunque nos tengan rodeado. Son unos pirobos y los que mangan bacalao. Y vamos pa'l país, pa' ahí como decía Ángel. Vamos a tragar el alcalde, no me caliente de balde. Que no andan buscando, no lo piense que ya es tarde. Ando con un componente que la piscina es cobarde. Ay, ay, ay. Yo menorcito, me junté con Chuquito. No es cuento de Pepito, nos prendíamos con todito. Nunca caí en Naja, yo me hacía pasar por... Pero no te equivoques, te mata el más pariguayo. Me acuerdo de ese día, saliendo de la Ford. Y nos empaquetaron los monos, tuvimos que de una feria. No nos dieron la vaina, pero compramos otra. Compa, ya vamos a vernos, la suerte que estamos afuera. Un menor de 15 años la tenía. Media libre en una semana vendía. Saddam decía no corra con la policía. A los ATR no les pare a fiscalía. Y pásame esa onza por letra. Pásame esa onza por letra. Yeah, yeah, yeah. Pásalo explosivo por letra. Pásalo explosivo por letra. Ey. Y su cachazo con plomazo, puntico, borrar el rostro. No, mejor le doy con el 3-8 pa' no dejar rastro. Gente mala, muy mala, mentira Dios con nosotros. Pero si te cruzaste, mamá, te buscaste un caso. Vamos por ellos si es de cacería. Los menores de los truchas tan activos, tan al día. Yo estoy que paro solo, que nada más salgo el día que se vaya. Porque no puedo confiar. Gente mala, muy mala, Dios con nosotros. Ay, ay, ay. Estoy pesando. No, espérate, espérate. Así fue que iniciamos, tan truchos los menores. Ay, ay, ay. El hombre está pidiendo tema, así que vamos allá, ¿eh? Ay, ay. Puntico, vamos a esto, ¿eh? En verdad, yo nunca pensé que te iba con el enemigo. Donde yo fundí contigo, donde yo daba todo por usted. Viniste a llorar a mi casa y al final te perdoné. Lucha mi sicaria mala, ¿dónde está? Ando buscando ya hace rato, yo sé que no fumo hogares, pero llegué del robo, estoy nervioso, la gente me está viendo sospechoso. Lucha mi sicaria mala, ¿dónde está? Ando buscando por tu barrio, yo sé que no fumo hogares, pero llegué del robo, estoy nervioso, la gente me está viendo sospechoso. ¿Cómo? Te di tu banda, porque al final tú no cooperas. Tú querías estar en la calle y yo quería estar en la acera. Desde menor yo me bajaba a la acera, no cogía para, uno se plantaba con cualquiera. No andamos de que cutera, ni tampoco fuera. La volante en la carretera, con el motor en primera. Chuque en una goma, con los 30 por fuera. En verdad yo nunca pensé que te iba con el enemigo. Donde yo fundí contigo, donde yo daba todo por usted. Minita llora en mi casa y al final te perdoné. Escucha mi sicaria mala, ¿dónde está? Ando buscando y hace rato yo sé que no fumo hogares. Pero llegué del robo, estoy nervioso, la gente me está viendo sospechoso. Hey, wow. Es un preview. No, no me le dé la vaina completa a los tigres, que se acostumbra. Dimos un dañado 30-30 sin chip. Lo boté el celular. Cuidado si te daña, los niños no hablan. Ellos saben, trucha, hasta la changa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dios mío, 37. Trucha más, trucha más. Antes de dejarlo entrar al entorno hay que vaquear lo que son ranas. Di que son malos y al final se vuelven mariconas. Una pistola, tú nunca la has visto en dos cinturas. Tú quieres decir que es mía y yo lo que paro Antes de dejarle entrar al entorno hay que vaquear a los que son ranas. Di que son malos y al final se vuelven maricona. Una pistola, tú nunca la has visto en dos cinturas. Tú quieres decir que es mía y yo lo que paro son unos piripipi. Son los más malos y nada más bla bla. Me roban una pistola y yo me la robé para atrás. Ay. ¿A quién es que tú vas de barata? No hagas pa' que estés con tu chica que te la choqué. Tú no nas con nada. Son hembras en chalecao uniformado y dan de abuso. Pero nada que va, seguimos trucha sin piedad. Limpiándomela como el top y chile en la ciudad. Pero nada que va, seguimos. Tú me estás hablando de carne. Mamá, prende esa gente, aceleré. Y en el puente de nuevo me lo topé. Cuando miré para atrás eran de té. Y yo con una chipa que lo soltaba de 3 en 3. Se murieron. Recoge los caquillos donde están. Que si dejamos prueba, la macamos, no mangan. Aparte los muchachos empaquetan. Di que son trucha, trucha. Y al final le doblan al clan, se murieron. Recoge los caquillos donde están. Que si dejamos prueba, la macamos, no mangan. Aparte los muchachos empaquetan. Di que son trucha, trucha. Antes de dejarlo entrar en el torneo hay que vaquear a los que son ranas. Di que son malos y al final se vuelven maricona. Una pistola, tú nunca la has visto en dos cinturas. Tú quieres decir que es mía y yo lo que paro en mi agua. Déjalo entrar en el torneo hay que vaquear a los que son ranas. Di que son malos y al final se vuelven maricona. Una pistola, tú nunca la has visto en dos cinturas. Tú quieres decir que es mía y yo lo que paro en mi agua. Ay, ay, ay. Trucha más, trucha más, trucha más. Puntico tirando toalla, chuquito quería jala. Trucha más, trucha más, trucha más. Después de que estamos en guerra, di que yo una con una. Trucha más, trucha más, trucha más. Puntico tirando toalla, chuquito quería jala. Trucha más, trucha más, trucha más. Después de que estamos en guerra, di que yo una con una. Gente mala, Dios con nosotros. Te cuido si te daño. Trucha más. Seguimos. ¿Qué hacemos? Guau, récord, tío. Guau, récord. Guau, récord, movimiento paralelo. Te hablo a ustedes, cuidado si te daña. Menor, vamos a darle. Vamos a darle, ¿qué ahora que falta? Está con los tigres que son. Ey. Una para no me llegan, quieren balo música. Gente mala, muy mala, Dios que manda maluena. Turbo con que sale a hablar, yo se la voy a dejar pisar. Pa' hacer tambor, pásame el 30. No son inmortales, los que tenemos metales. Chimba no tienen valor, mandan a otro porque no la pisa. Se creen el guasón lo que para muerto risa. No hay tiempo pa' chita, hay que pegarse, ya tengo la vida. No tienen valor, no tienen valor. Y es que no tienen valor. El que sabe, sabe terrorismo, nadie puede colar. No tienen valor. No tienen valor. Y es que no tienen valor. No tienen, no tienen. Dimos daño, Dios con nosotros, te borramos el rostro. Pasamos por ahí, acotamos a todo el mundo, güey. Mi mind, son pensamientos que me llegan, yo me quité por lice. Y es que aparte de contrario, suma y viven hablando de uno y beben leche de uno. Uy. Cuando sale del trabajo me frena Michelin. Eso di que mujer tuyo y me compra los pedales. Nunca para, nunca para, que tú tienes que entender. Timón dañado yo con nosotros. Ay, ay, ay. No tienen valor. No tienen valor. Y es que no tienen valor. El que sabe, sabe terrorismo. Nadie puede colar. No tienen valor. No, no tienen valor. Y es que no tienen valor. Dimos daño, Dios con nosotros, te borramos. ¿Cómo es? No son inmortales, los que tenemos metales. Chimba no tienen valor, mandan a otro porque no la pisan. Se creen el guasón lo que para muerto rizo. No hay tiempo para chiste, hay que pegarse, ya tengo la vida. ¡Vamos ya! Hasta la changa, hasta que los matemos a todo el bateguilla. Los clavados donde pusiste tu laglo. Están cruzando los monos y quieren agarrarnos. Aunque sea con una pepa, pero ellos son meteros. Ja, ja, ja, yo nada más me curo con todo rama y dije que ellos son puros. Desde menor siempre andaba en lo oscuro. El sistema yo lo sé completo, me lo aprendí entero. No soy carcelero, no me vendo por dinero. Es que la fama vale y cuesta preguntar un cuero. RRRR, siempre que andamos atracamos todos los puntos y nos metimos en lo colmado. No soy carcelero, no me vendo por dinero. Es que la fama vale y cuesta preguntar un cuero. RRRR, siempre que andamos atracamos todos los puntos y nos metimos en lo colmado. No tienen valor. No tienen valor. Y es que no tienen valor. El que sabe, sabe terrorismo, nadie puede con la red. No, espérate. Vainas reales de la calle. Acelerado estos menores, pero estamos en música, vamos allá. Míreme la cara bien. Ey. Míreme la cara bien. Dele pasar el rol a pare. No diga que robarse ni nada. Ellos no sabían nada, pero en verdad era todo que le íbamos a quitar. Puntico tirando toalla, chuquito quería jalar, pero en verdad lo íbamos a desmantelar. Mi mente nada más dice tengo que darle pa' abajo. Tengo que prenderlo. Esto no juega, niño, tenía que darle pa' abajo. ¿Cómo? Desde el día cero. Cuidado con los demonios que ellos van por ti. Te mato el más pariguayo, tú vas a sentir el ki. Tú cuídate por allá que yo me cuido por aquí. Tranqui que tú te vas a morir. ¿Cómo es? Mi mente nada más dice tengo que darle pa' abajo. Tengo que prenderlo. Esto no juega, niño, tenía que darle pa' abajo. Desde el día cero. Cuidado con los demonios que ellos van por ti. Te mato el más pariguayo, tú vas a sentir el ki. Tú cuídate por allá que yo me cuido por aquí. Tranqui que tú te vas a morir. Hey. En el Suzuki por tu bloque con el Nino. Dándole para los cueros del barrio tuyo. No son como nosotros, ni la vivieron. Esperando que uno hable pa' decir que yo lo hicieron. ¿Cómo es? Con un jarro helado, aunque yo me baño. No sé quién lo compró, pero todavía está en el baño. Hace 5 años y no me siento extraño. Salimos a peinar y nos topamos con los nunis. Ellos no sabían nada, pero en verdad era todo que le íbamos a quitar. Contigo tirando toallas, chiquito quería jalar. Pero en verdad lo íbamos a desmantelar. Mi mente nada más dice tengo que darle pa' abajo. Tengo que prenderlo. Esto no va a ver, niño, tenía que darle. ¿Cómo es? Desde el día cero. Cuidado con los demonios que ellos van por ti. Te maté el más pariguayo, tú vas a sentir el ki. Tú cuídate por allá que yo me cuido por aquí. Tranqui que tú te vas a morir. Fui yo que lo caché, dijeron que fue. Pero es un tío mío que no tiene nada que ver. Me vieron por el plato, se tuvieron que devolver. 7 me pasó un tambor pa' que me plante hasta con 10. Pero allá arriba hay un Dios que todo lo ve. El único que le creo sin tener que ver. Quieren ser como nosotros, pero no se va a poder. Ellos quieren ser de la TWTD. Mi mente nada más dice tengo que darle pa' abajo. Tengo que prenderlo. Yo no veo que niño tenía que darle pa' abajo. Desde el día cero. Cuidado con los demonios que ellos van por ti. Te maté el más pariguayo. ¿Cómo? Cuídate por allá que yo me cuido. ¿Que van por quién, Dios mío? Timón dañado. Timón dañado. Timón dañado. Dios mío, 37, qué juidero, puntico, puntico. Timón dañado, bloque con, bloque con. Mírele bien la cara, mírele bien la cara. Sin chi. No le monte pila, no le monte, no le monte. Que el menor está más prendido. Vamos al dembow, vamos al dembow, vamos al dembow. Es un preview que le vamos a dar, tú sabes. Dale para allá. Uno de rapero, Y ese carro, no sé, me friqué, le solté. No deje que se nos pegue, quémalo de una vez. El pichirrique suelta 7 y yo que llamo el 7. La glono se encaquilla con el peine 17. Le rompí por la ventana, amarré para la gente sana. Yo iba con una 9 y con un peine de banana. Doña de su drama, vaya, búsqueme la lana. Que yo llevo ubicando este apartamento 10. Yo sé dónde está la llave, usted también lo sabe. Pero no ando en eso, yo ando detrás de la clave. La doña se puso mala, vete dándole la rave. De aquí me voy con cuarto y prende, que sabe, sabe. Tambola, armado, los 30 pegados. La media llena de tiro, el componente está asustado. ¿Cómo? Vamos cruzando el puente, camino. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Seguimos, seguimos. Vamos allá.